Nosotros leemos que la estrategia económica de este gobierno está fracasando y no logra cumplir su mandato mayor, que es bajar la inflación. Y que como estrategia abre la importación de alimentos y que eso va a ser vertiginosamente peligroso para la matriz productiva de nuestro país, que genera fuentes de trabajo, genera arraigo, que genera todo un orden en función de economías regionales, y que no solo la apertura a la importación de los alimentos no le va a bajar el precio de la comida, sino que va a destruir millones de puestos de trabajo y va a seguir concentrando el esquema de comercialización de alimentos de nuestro país. Entonces, ante el fracaso de la política monetaria y económica que vienen planteando, hay que ir hacia el lado opuesto, digamos. Esto es totalmente peligroso para nuestra patria. Y mañana vamos a estar realizando en Plaza Congreso, de las 9 de la mañana, un alimentazo con más de 200.000 kilos de alimentos, demostrando a quienes producen la comida para nuestro pueblo y empujando una vez más en la necesidad de construir un programa nacional que planifique la producción, que desconcentre la producción, que democratice la comercialización, que ordene la logística, que ordene los impuestos. No puede ser que en Argentina tenés tres departamentos vacíos y no te cobran nada, y querés poner una fábrica para hacer pulpa de naranja y no sabes por dónde empezar a pagar la cantidad de impuestos que hay que pagar. Y también vamos a reclamar por el cierre del INAPSI, que era uno de los únicos lugares del Estado que laburaban en el territorio mano a mano con las familias que todos los días producen alimentos, con las pymes, con las cooperativas.